di base. Mi rollo es el rock. Tony, que te decía yo ayer, lo de la azada es para abrir un nuevo surco y, un surco y resurgir, ¿no? Bueno, lo de la azada es para que me la pase mi amigo y yo prestarle un poquito mi mano para salir del pozo ese. Ah, pero el que está en la quiebra económica es tu amigo. Claro, hombre. Ah, y vosotros... Está en la puta quiebra económica porque le gusta mucho apostar al muchacho. Ah, amigo, o sea que va de un ludópata esto. Ahí está. Sí. Molve, molve. Bueno, Tony de Malverso, Silvia, aplausos. Buenas tardes, Pae. Buenas tardes, Tarragona. Número 1113. Ega, Manolo, para ti la rima. No, hombre, no. A la guitarra. Buenas noches. Bueno, Silvia, no, buenas noches, no. Tardes, tardes. Es que han cambiado la hora. Claro. En el trasiego de la Semana Santa han cambiado la hora y ahora es más. Vamos a acabar el programa de día. Sí, sí. A mí me hacen un favor hoy, ¿eh? Y David, acaba de día el programa, a la batería, pero me han dicho que vales para todo. Vas a tocar la guitarra en acústico. Sí, yo me presto a todo. David, te queremos. Este nuevo disco, segundo en su carrera de los Malverso, que hoy nos presentan en Mis Rollos el Rock. Ay, espera, que le ponemos así la de esto. Lo estoy enseñando bien, ¿sabes? Se ha ido hasta la parte de detrás y todo. Bueno, Silvia, momento, lo estoy enseñando bien porque hay veces que hago el nuevo disco de Malverso y hago así y no sale la portada. Como no he conectado la portada aquí en la pantalla, ya se ve. Pues ahí está abajo, el Bocanadas de Yel. Ese juego entre introspección y reivindicación que tú desarrollas en tus letras, Tony. Rock poético, decía esta mañana, apunquizao. Y bueno, más apunquizao en este nuevo disco que en su predecesor, que era más hard rock, ¿no? También sí, había otros componentes en el grupo, ¿no, Manolo? Sí, había otros componentes. David no estaba, tampoco estaba el bajista, el Luigi, Eugenio. Estaban otros, estaba Piña, estaba otra persona. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea que, bueno, el batería lo tenemos aquí. Uh-huh. El otro guitarra, ¿cómo se llama? Es Sergio. Sergio, le mandamos un abrazo. Sí, claro. Y también, el bajista. Y a quien me falta. Y a Eugene. Eugene, como el dibujor de el dibujante de dibujo de el mangaka que dibujaba erótico, Eugene. Ostras, ahí más pillado. El que ha hecho la portada. Sí, ha hecho la portada, estas Bocanadas de Yel. Este gran disco que hoy nos traéis en Mi Rollo Es el Rock, hoy en este Silvia, no sé en el día que vivo, ¿y qué es? Pues estamos a 13 todo el día, ¿eh? O sea que es 1113, día 13, lunes 13 de abril de 2026. Llevamos 125 días sin Robe Iniesta y sonando aquí en Tarragona Radio, a veces en Radio San Pedro y San Pau. Bueno, ponle aplauso a todo, Silvia. Sí, ponle aplauso a todo. ¿Esta canción cuál es? Adivinarlo, a ver, un momento. Fácil. No future for you. Fácil nada de nada, es de si te lo sabes, Es algo así de Queen. Sí. Pero de la película The Great Rock and Roll Swindle, de la banda sonora. Es que últimamente me está... ¡Guay, Silvia, que hago líos! Espérate, ahora os hablo de libros, pero sonamos los lunes a partir de las 8:03 en Tarragona Radio, de vez en cuando en Radio San Pérez, San Pau, también en América Latina, en EBR, en Radio EBR, en México estamos en Radio de Mente y Piratita Radio, en Radio Cruda de Colombia, Radio Alterna de Venezuela, Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, Ona Moments, Mi Rollo Es el Rock Radio, Radio Cambrils, y también en Radio Rock Press. De los Sex Pistols, ya que ya presenta el programa, que me gusta recomendar libros por aquí, y recientemente me he leído un par de libros sobre los Sex Pistols, la autobiografía de Johnny Rotten, John Lydon, que se llama, pues ahora no me acuerdo, pero te lo digo, no Irish, no Blacks, no Dogs, dando pues su versión de los hechos, ¿no? De toda la explosión del punk. Los Sex Pistols no invitaron el punk, pero sí que le dieron el golpe de gracia definitivo para que el estilo pues lo reventara. Entonces es un libro muy molón, está lleno de autofelaciones, porque Johnny Lydon, pues si otra cosa no la ha distinguido a lo largo de su vida, pues es porque yo soy el más mejor y el más guapo y el que mejor vestía y todos eran unos fucking bastards y no sé qué, no sé cuántos. Y por otra parte, bueno, ahora estoy como en una obsesión de los Sex Pistols, ¿no? Ese disco no falla nunca, el Nevermind the Bollocks, es un disco que siempre será buenísimo, no sé qué os parece a vosotros. Yo lo tengo poco escuchado, la verdad. Sí, yo también. Es un clasicazo que flipas. Pues bueno, ahora a raíz de esto en Mi Rollo Es el Rock, si os ponéis a leer las autobiografías os dará más. La de Johnny Rotten tiene un montón de testimonios de la época, dígase pues por ejemplo Billy Idol, bueno, gente que rodeó pues todo el nacimiento de los, la cantante de Pretenders, que me acuerde ahora, esto está preparadísimo, y lo podéis pillar de las bibliotecas. Recomiendo encarecidamente que busquéis libros y los pilléis de vuestras bibliotecas. No hace falta, es que no puedo leer porque los libros son muy caros. Te vas a la biblioteca, lo buscas y te lees este Rotten, no Irish, no Blacks, no Dogs. Y por su parte está otra biografía que a mí me ha molado más, que es el Lonely Boy, las anécdotas de un Sex Pistol, de Steve Jones, el guitarra, pues mola más que como persona y como personaje. Tiene su programa de radio, Jonesy Jukebox, que mola un montón, que entrevista pues a todas las cabezas vivientes del rock and roll y está ahí en YouTube. Pero bueno, este libro es más, bueno, abarca más años, es más personal, se autodefine él pues como un cleptómano obsesivo, un chorizo, lo que vendría a ser un chorizo que, por ejemplo, pues le robó su equipo, el primer equipo de los Sex Pistols, y parte del equipo era de David Bowie, le mangó a todo el mundo, un adicto al sexo del copón, y luego también pues, habla de adicciones y habla de mucha música en ese Lonely Boy. Dentro de unas semanas os hablaré de más libros de los Sex Pistols porque hay más, pero ahora estamos en Mi Rollo es el Rock con los Malverso y vamos a escuchar el tema dedicado a Palestina. ¿Qué me contáis de la Franja Mutilada? Pues la Franja Mutilada, ¿qué vamos a decir, no? Un pueblo que ha estado pues maltratado durante 2 años, en el que todo el mundo ha mirado para otro lado y que necesitamos decir pues que se estaban portando mal con esas personas. Bueno, durante dos años no, durante una eternidad. Sí, pero bueno. Pero particularmente... Estos 2 últimos años ahí machacándolos y hay que decir no a esta al maltrato a las personas. O sea, es que no se puede entender cómo alguien puede hacer algo así con una población. Sí, además es un tema que además es por desgracia es bastante atemporal. Quiero decir, hay canciones de infinidad de grupos que hablan sobre el tema de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, incluso de las intifadas y tal, y han pasado 25 años y siguen vigentes. Y siguen vigentes. La intifada de escape, escuchas el llave de reincidentes, tal cual. Y sigue siendo muy actual el tema. Actual, y eso es mala señal. Sí, decidimos sacar un tema hablando sobre esto porque creemos que es necesario recordar que esto no puede quedar impune, o no debe quedar impune. Polo Silvia. Chamber Best. Silvia, me dice que le llame Gustavo Fratelli. Pero si pone Gonzalo Castillo ahí en la pantalla, Gonzalo. ¿Quién ha puesto esto? Tú que tienes, tú que te llamas Gonzalo Castillo en Google y Google nos lo chiva. Pero cállate. Gustavo, hombre, Fratelli, el nuestro amigo que es al fronte del stono, questo garito. Bueno, garito en italiano no se dice, pero es pasado? El templo. Pero Gonzalo, que nos vas a enseñar ahí el culo, tío, ¿qué haces? ¿El culo? No sé, estás no, levantándote ahí. No, la rana. Es un homenaje, es un homenaje. ¿A quién? A Salamanca, que eso es fiesta hoy, es el lunes de aguas. Ah, ¿es tu pueblo? Mi ciudad. Bueno, sí, es verdad, tu ciudad. Bueno, pues aquí está Gonzalo, que es mi amor, que lleva el stone ahí, pues es la calle paralela. ¿Qué? Yo llevo la agenda. Bueno, lleva la agenda, está en el stone. Bueno, si llegas ahí y pides una cerveza a alguien, te la pone él o Lourdes. Es un señor muy guapo y muy desacharachero, y periódicamente nos comenta los conciertos que habrá próximamente en el stone. Hemos puesto un cachito de la live de los Go Faster, ¿no? Un grupo de Barcelona, cuéntame, están este sábado. Sí, buenísimo, buenísimo. Y además van a más, cada vez van a mejor. Go Faster. Silvia, le digo, prepáratelo. Prepárate una biografía. Van a más. Gonzalo. Es que es esto, es esto. Go Faster es un es muy difícil. Que chupi. Es raro ver bandas que van, veis viendo cómo evolucionan a mejor, pues eso es Go Faster. Pues este así es que, este sábado. Espero que sea genial y a ver qué pasa. Como siempre, oye, que no hace falta decir el precio porque el stone siempre vale 5 pavos. Cinco pavos. Es un grupazo. No le toques las narices a Gonzalo con los 5 de la entrada. Tengo algo de consumición porque ya nada más te falta eso. Sí. Y nada, y siempre vamos de dos vas? En dos. Dile con dónde los va. Grupos. ¿Qué dile hace? Dónde va. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahora entra aquí en la radio. Ahora no más faltaría eso. No, sigue es apuntando, que ¿eh? Una cosa, ya que hablamos de. Gustavo, de Fratelli, dime una cosa. Esto no lo prepare, mira. Esta es la que me voy a poner el sábado. Ah, muy bien, muy bien. Pues es el sábado a partir de las 10:30 de la noche, 5 pavos en. El stone en la plaza de Alcedasus de Tarragona, paralela a la plaza de la Fonda del Ayuntamiento, ahí está el stone, y tienes cerquita para comer pizzas, para comer kebabs buenos, para vamos, precioso, de todo precioso, si lo dices todo tú. No, bueno, y cuéntame tú, los Ogaza, que yo no sé si debo comentar quién son o van con la cara tapada, pero son un grupazo de culto que te cagas. A ver, suena muy bien. Más punk, evidentemente. Y ya veremos a ver qué pasa. Súper buenos también. Ogaza, Tarragona, pan Ogaza rock. En Tarragona el siguiente sábado, el 25 de abril. ¿Cuánto vale, Gonzalo? Que no me acuerdo. 4 más 1. 5. 5 euros. Ese concierto de Ogaza. Ese grupo de punk and roll asesino. Con letras está un poco estropeada, pero lo pone. También esa la vas a llevar el siguiente sábado, el 25 de abril. Sí. Pues eso, celebraremos el post San Jordi con Ogaza, sus letras incisivas, punzantes. Madre mía, vamos a poner un deporte y fascismo ahora en Mi Rollo es el Rock, que tiene tela marinera. Dale. Bonito, que nos hablamos dentro de 2 semanas. Vale. Un bes. Un beso. Tarragona, la catedral. Qué paisaje que nos muestra Gonzalo. Un abrazo. Un beso, pae. Un beso, Silvia. Oye, me tienes que dar tu teléfono, Silvia. Vale, vale, estoy en ello. Pero sí, no ahora. Como mi padre siempre hablo ahí en el Stone y... Pero deja aquí sonar a los... Silvia, córtale, fuera. Voy. En el año 34, Benito Mussolini organiza en Roma un mundial de balompié, y dos años más tarde un pintor austriaco se saca del bigote una olimpiada en Berlín. Deporte y fascismo, relación si lo hubiera, dibujo mano alzada, deportes de masa, sacos, himnos y banderas y demás parafernalia, y la reina de Inglaterra para que le hagan reverencias añade 2 kilómetros a la maratón. Deporte y fascismo, relación si lo hubiera, dibujo a mano alzada, relación. Bueno, nos vamos preparando en el acústico, pero tenemos que hacer un poquito de historia. Tony, esto venía de un proyecto anterior. Bueno, lleváis juntos, ¿cuánto tiempo lleváis juntos tú y Manolo? Manolo y yo llevamos juntos toda la vida, porque... Sí. ¿Lleváis juntos al cole, no? Más que las montañas. Al colegio no, porque íbamos a colegios distintos, pero vivimos en el mismo barrio, o sea, mis padres... Sus padres, él vive todavía allí, yo voy a ver a mis padres cada semana y es un barrio de Sabadell y esa es nuestra vida. Y allí nos conocimos, allí éramos amigos y luego la música nos cruzó, más tarde. ¿Y sí, tú sí, cómo empezaste a cantar? ¿Qué te molaba a ti cuando conocías a Manolo así de crío? ¿Qué cintas compartíais? Es que el Manolo éramos colega del barrio y de la colla, pero él ya tenía su banda. Amigo. Yo todavía ni escribía ni cantaba mal, todavía no. No, mal no cantas. Eres el barítono del rock urbano estatal, tío, que tienes una voz alta. Llegas a unos tonos que no llega ni Leo Jiménez, tío. Bueno, no sé. Yo qué sé. Me cogen los cojones por ahí abajo y... No. Pero sí. Bueno, me enchufé a esto de escribir y él ya tenía su banda y tenía sus proyectos y bueno. Y me fui un día a ensayar con ellos porque se quedaron sin cantante. Y a partir de ahí, que no sé ni cómo me aguantaron, pues aquí estamos todavía, bueno, luchando por el rock and roll. Luchando por el rock and roll. Oye, Silvia, el rock and roll es una lucha, es un desahogo, por eso pues Tony escribe las letras que hace, y es una meta, la meta de tocar en directo, y mientras no se toca en directo, pues son un montón de sufrimientos y un montón de noches de desvelo, ¿a que sí? Noches de desvelo, sobre todo después del directo también, ¿eh? Claro, es como vuestro... ¿Sabéis la canción de Barón Rojo, la de Siempre Estás Ahí? Que es que ya se acaba el concierto, llegó el final, cesó el clamor, pues se ha acabado todo y dices, hostia, qué putada. Ahora bueno, hasta que volvamos a tocar, ¿qué? Pues eso, pues es que más o menos habla de eso la canción. O sea, al final, en lo personal, yo cuando llego a la habitación después de un bolo, pues como que se me desmorona un poco todo, ¿no? Porque... llevamos tanto tiempo preparándolo y lo disfrutamos tanto que, joder, que se va a la mierda. Bueno, y, pero ¿y si hay otro la semana siguiente? Bueno, si hay otro la semana siguiente, pues bueno, pues es fácil pensar en eso y... Porque si tienes otro la semana siguiente, eres un agonías. Lo bueno es tener más bolos de los que tenemos, pero bueno, estamos trabajando en ello también. Bueno, que no hemos dicho tampoco, haciendo un poco de historia, veníais de una formación anterior que no soléis mencionar. Sí, veníamos de Senderos. Ah, Senderos, sí. Se llamaba el grupo en el que estáis vosotros antes. Senderos, sí. El grupo se deshace y en 2018 empezáis a andar los Malverso. Sí, o sea, Senderos debía de haber presentado un EP en junio de 2018, no se presentó, y un mes después, pues Manolo y yo nos sentamos y decimos que necesitamos seguir haciendo canciones, y ahí nace Malverso. Y lo del Malverso, David, o sea, tú no estabas, ¿vale? Pero no, Malverso, yo no. O sea, un Malverso es lo que hacía el Pepe, y que no lo he podido definir mejor. Sí, sí. Lo que suele hacer el Partido Popular, bueno, todos, pero el PP más. Yo lo digo por si hay alguien al otro de la radio que dice, es que me estoy pensando votarlo. Bueno, pues Malverso. Escucha Malverso. Pero escucha Mauro Versos él no hace, ¿eh? No, para nada. O sea, es como una ironía, ¿no?, el nombre del grupo. La verdad es que yo formé, bueno, entré en el... Eso, ahí, me has entrado sin preguntarte, lo has dicho. ¿Cómo entras tú? Sí, yo entro por... Bueno, yo vivía en mi pueblo, en Ontinyent, en Valencia, y me subo aquí en 2020. Casualidad, mi vecino del piso donde yo vine a Sabadell a vivir de alquiler tocaba la guitarra. Y le pregunté, oye, mira, yo toco la batería, si necesitas un batería, pues me lo dices. Me dice, hostia, no, pero tengo un conocido que están buscando batería. Y me presentó a Jorge, que era el bajista en ese entonces de Malverso. Y fui a ensayar al local y desde entonces... Eso fue en 2021, o sea, si recién, no recuerdo mal. Recién llegado de Ontinyent. Sí, sí. Bueno, un poquito después. Bueno, Silvia, un año más o menos. Un poco en Noches de Desvelo para hacer una comparación. Déjala. Tiene un videoclip bien chulo que lo estamos poniendo aquí en bucle, en Bucler Sin. Grabado en el comedor de mi casa. Grabado en el comedor de su casa. Sí. Guapísimo. Y ahora la van a hacer en acústico. A ver cómo suena eso. Cuando el telón nos invita a cerrar la velada. Ahora que lo real nos embiste, ahora que la verdad ha robado las volandas, cuando el umbral del vacío te azota y aguarda. Ahora que ya volvemos al nido, ahora que la luna de prestado te acompaña. Y morir por las noches te desvelo, que nos van a perseguir cuando se acaba el concierto. Concebí el vaivén del firmamento y en su propio devenir la conciliación del sueño. Años revolviendo palabras y entrañas, no dando un lugar al rendirse. Ahora vemos que nunca fueron malgastadas. ¿Cuántos años más que dedos con una guitarra? De tesona raudales te vistes, ahora que la gloria nos viene de pasada. Y morir por las noches de desvelo, que nos van a perseguir cuando se acaba el concierto. Concebir el vaivén del firmamento y en su propio devenir la conciliación del sueño. somos voluntad por llevar un puñado de canciones donde quieran llegar. O tal vez los lleve la marea a la puerta de un bar. Quién sabe si aquella carretera nos invite a volar. Solo somos voluntad y morir por las noches de desvelo que nos van a perseguir cuando se acaba el concierto. Concebir el vaivén del firmamento y en su propio devenir la conciliación del sueño. ¡Bravo, bravo! El single, la canción más reconocida quizás de este, que es un temazo, ¿eh? Bueno, a ver, está la de tu mamá. Está, hay muchas canciones muy buenas, y eso que hay siete, ¿eh? La siete canción son más, la canción que más se está cantando, no se puede, en los conciertos. No se puede decir que sea la que tiene más corazón, porque es que todas tienen mucho, mucho corazón. Pero ahora vamos a poner otra. Silvia, ponme a los Amezcares. Hostia. Porque... Sergio Parisi de los Amezcares. Bueno, vamos a dejarlo cantar un poco. Aquí tenemos estos Amezcares, este Just a Name, el último single que han sacado. No los he traído nunca, o sea, conozco a Sergi desde que eran Artema y no los he traído nunca a Mi Rollo Es el Rock, y ya va siendo hora. La Silvia, ¿tú conoces, te acuerdas de Artema, de Vendrell? De Artema no, pero del Sergi sí. Bueno, pues el Amezcares no ha venido nunca aquí. Y es colega vuestro y ha colaborado en el disco con Mastino, que pa' qué, ¿no? Bueno, y colaboró en el Resurgir también, en su predecesor. Bueno, Sergi es un artistazo y desde hace años está un poco unido a mí, porque, bueno, me ayuda mucho vocalmente y, bueno, como es un cantante como la copa de un pino y es un artistazo, pues, bueno, ahí está el vínculo con Malverso y la verdad es que nos ayuda un montón. De hecho, el videoclip este también lo grabó él. ¡Anda! Sí. Y Eva también colaboró con coros en el primer disco. En ¿qué canción era? En Déjate Ayudar. Uh-huh. Así que, bueno, es un artistazo. Bueno, a ver lo qué tienes dice, que traer. Silvia, a ver qué dice el de los Malverso y de ese Palabras en Vena que ha grabado con ellos. Hola, muy buenas gente, soy Sam, cantante de Samskers. Y estoy aquí en Mi Rollo Es el Rock de Tarragona Radio para animaros a escuchar el nuevo álbum de Malverso, en el que he tenido la suerte de colaborar en una canción. La canción en la que canto se llama Palabras en Vena y es un temazo más de este disco tan completo. Para mí grabar estas líneas ha sido muy especial porque conozco a la banda casi desde sus inicios. Tengo muy buena relación con Tony, bueno, con todos en realidad, pero con Tony tengo más contacto. Siempre me han parecido brutales, sus canciones son muy potentes y con unas letras muy honestas y muy bien escritas. Además, en directo también transmiten mucha energía y muy buen rollo, así que si os mola su música, no podéis perderos sus conciertos. Nada más, espero que os animéis a escucharlos, porque si no os estáis perdiendo una gran banda de rock nacional. Un abrazo a Pae, a Malverso y a toda la gente que está escuchando. Adiós. Tenemos el Palabras en Vena, hemos escuchado La Quiebra, hemos escuchado Noches de Desvelo y este sería el punto intermedio entre las dos, ¿no? O sea, sí. la escritura como medicina, como salir de los problemas, salir de la quiebra escribiendo, ¿no? El coger una libreta y el soltar todo lo que te remueve. ¡Sube, sí. Silvia, sube! Ni a dónde me llevan las letras. que pienso que habría que poner canción de cuna, Tony, Manolo, David. Es que como es el letrista. Sí, sí, que ya, no ya. Pasa nada, sí, no pasa nada, ¿eh? Porque es que si no nos la dejaríamos. No la podemos. Y no nos la podemos dejar. Es una canción dedicada a lo más grande que tenemos. Sí, una canción dedicada a mi madre, que afortunadamente yo pues no la he perdido. O sea, mi madre está presente, pero yo quería hacer algo emocionante. Y quería decírselo ahora, porque a lo mejor pues ahora estamos viendo pues un proceso de envejecimiento que es totalmente natural. Uh-huh. En ella, y era mi manera de decírselo. No encontré otra. No es una canción triste, es una canción es bonita, que por lo menos mi intención nunca fue escribirla para transmitir tristeza. Mi intención siempre fue pues darle un empuje a toda esta situación que estoy viviendo yo y que viven muchas personas. Pero Silvia, que... rebobina. Rebobínala, porfa, please. Ahí está. Al llegar, siempre la miro a la cara, sin que apenas se dé cuenta. Y es que se me parte el alma cuando denoto su ausencia. Se adormece su mirada, temblorosa pero tierna. Solo espero que no note que no puedo ver su espera. Y al andar, vence la espalda encorvada y unos párpados que anhelan la mujer que fue incansable. Bueno, es curioso, os decía, que una banda andaluza haya grabado un tema sobre ese episodio inicial sangriento de la mal llamada Guerra Civil, porque más que guerra, fue un genocidio eso. Y prueba de hecho lo, de ellos lo que sucedió entre Málaga y Almería en febrero del 37, ¿no? Bueno, los Snagor han grabado este tema. Súbelo un poquito, Silvia. Ese barro en la cara de hablando de la desbandada de los Snágora. Silvia, que tienes saludos, ¿dónde? ¿En el chat de ahí? Sí, sí, de la radio. A ver de, qué dicen, YouTube. ¿Qué dicen, Silvia? Pues mira, desde Zaragoza, saludos a Malverso, que van por buen camino, va por buen camino del rock. De Juan Garrido, es que lo tengo en la otra punta y no el puedo leerlo. Es que tiene la pantalla ahí, la Silvia. También María José también nos dice algo. La María Jo y el Co, si son colegas. Qué grandes. Desde Zaragoza nos desplazamos a Sabadell para una presentación de bocanadas de hielo. Ojalá lleguen. No, de hielo no. De hiel. De hiel, perdón. Son amargas. No, no, que están heladas. No, que es que bocanadas no, de hiel. No veo. Ojalá lleguen donde se merecen, nos dicen por aquí. Ojalá. Bueno, pues aquí está Keipo de Llano. Es decir, que llega lejos, ¿eh? Sí, no, la guerra civil es que... pasaron cosas feas. Y una de ellas fue lo que pasó en febrero del 37, la desbandada, esa huida pues de miles, decenas de miles de personas acribilladas pues por la Legión Cóndor, por los fascistas, gente inocente que simplemente escapaba del horror, ¿no? Sí, sí. O sea, gente que lo único que pretendía es huir del dolor. Y que fueron acribillados por tierra, o sea, por mar y por aire. Pero totalmente acribillados, sin ninguna defensión. O sea, allí, en medio de... Lo único que hacían era caminar y huir hacia Almería. Y ahí, acribillados. Que vienen los sublevados, la huida no les conviene. Pero ¿qué puedes hacer cuando la muerte se huele? El genocidio de los inocentes, con la rabia del que no entiende sus mentes. La partida hacia ningún lugar, lo más lejos de su tierra. Indefensos, sin poder mirar atrás, vemos al pánico tiembla. Nunca olvidaré el no poder decir lo que se piensa. canción de nuestro amigo Balta Hurtado, que ha andado liado. Le mandamos un abrazo desde aquí a Balta y a su madre, ha estado liado estos días y no nos ha podido grabar el saludo de rigor de ¿qué pasa, Malverso? No sé qué, pero que se lo ocurra muy bien en este tema. Y también un montón de colegas que aparecen en el videoclip, ¿no? Abrazaco para Balta, claro, sí, que sí. Que estuvo dispuesto en la colaboración desde el primer momento. Y sí, los amigos, una liada que le pegamos en casa en agosto, que bueno, para hacer el videoclip, que trajimos ropa, bueno, para recrear toda esa situación. Teníamos una reunión con los colegas y vinieron con sus hijos y a las 6 de la tarde los disfrazamos a todos y les pegamos una liada allí. Bueno, impresionante. Pero bueno, se ha quedado el recuerdo. Son amigos del barrio, de toda la vida, que estaban allí en agosto, que necesitábamos grabar ese vídeo y que aprovechemos la situación para hacerlo. Oye, mira, tenemos el renacer de vuestro primer disco. Están las comparaciones. Noches de desvelo, no, perdona, no os he dicho la opinión, porque vamos así a correcuid del programa. Que se acaba el programa, corre, pon otra Silvia, no sé qué. Pero la adaptación es como, o sea, una adaptación. Sí, te ha gustado. Como decía Gonzalo. De rechupete. ¡Chupi! Y vamos a hacer una canción, pues, de ese primer disco, de ese resurgir como dúo musical con otra gente, que fue, pues, vuestro estreno en 2022, ¿no? Sí, sí. O sea, que es el tema que más o menos da título al disco. Lo que pasa es que no le quisisteis llamar Resurgir, dije, le ponemos Renacer para... Bueno, es que Renacer realmente habla de ese bypass, de la ruptura del proyecto anterior y de coger fuerzas en el siguiente, ¿no? Y bueno, pues Renacer, volver a ilusionarse con la música y de ahí nació. Creo que fue la segunda canción que compusimos como Malverso. Molve, venga, pues cantádmela, Renacer, este tema de Malverso en Mi Rollo es el Rock. Se hace saber que hoy he vuelto a nacer, reinventarse o morir, la forma de crecer, queda tanto que decir, hilvanando las palabras. Se hace saber que hoy he vuelto a ejercer de putón en labor que no da pa' comer, pero hay tanto que escupir, voy limpiando las entrañas. Solo quise alzar la voz, narrador de mis pasajes, eternamente aspirante, eternamente aspirante. Y encontré en esta canción la senda de mi religión, y encontré en esta canción la puta salida que me dio la vida, la senda de mi corazón. Ayer un buen semblante y algo que nos separó. Puedes llamarme arrogante, solo creo en mi equipaje, ni poeta ni cobarde, fiel sirviente a la emoción. Seguiré surcando mares al servicio de señales, y encontré en esta canción la puta salida que me dio la vida, la senda de mi religión. Y encontré en esta canción la puta salida que me dio mi vida. Aburdía ya la ilusión otra vez. Encarné sueños de la niñez, la inocencia de sentir. Aborde a la ilusión otra vez. Encarné sueños de la niñez, la inocencia de sentir. Que hay un tiempo pa' cada momento. Que hay un tiempo pa' cada momento. La puta salida que me dio la vida, la senda de mi corazón. Bueno, Silvia, nos queda una. Es del Bocanadas de Yel, que nos han traído Malverso y Mis Rollos del Rock. Qué corto se ha hecho. Y qué buenos acústicos hacían los Malverso. ¿Te acuerdas? Dentro de 5 años diremos: el acústico que estuvo bien fue el que hicieron los Malverso, cuando trajeron el segundo disco. Reinas, lo veo, padre. Reinas, dejad atrás a vuestro maltratador, llamad al 06 y resurgid. Como decía el disco de estos cracks. Guapos, muchas gracias. Ha sido un puto placer, padre. Se ha hecho corto, pero ya os lo he dicho que se iba a hacer corto, ya lo sabía. En la casa del rock and roll, en Tarragona, contigo. Aquí estamos encantados. Venga, vamos a dejar de escuchar el tema. Bueno, muchas gracias también, Manolo. Gracias a vosotros. Eugene, Sergi, que no están, pero bueno, también son. Están presentes. Están presentes. Por supuesto. Silvia, te quiero. Esperando que siempre estéis ahí vosotros. Ciudadanos. Perdón, Pae. Sí. Ciudadanos de Madrid, el 9 de mayo estamos por allí. Ciudadanos de Madrid, están por ahí. Nada, y vosotros esperando que siempre estéis ahí. Es que me has cortado la cantina de siempre. Estamos cortando la canción. Bueno, luego rebobináis. Bueno, en la versión musical del programa, porque a mí me gusta que se nos vea, pero yo prefiero que la gente lo escuche en iVox, no solo que nos vea en el YouTube. Voy a poner este Volviste a ser reina en su integridad. La voy a meter ahí, que se escuche entera. Esperando que siempre estéis ahí, larga vida esa estrellita pequeñita pero firme, llamada rock and roll. Malverso, guapos. Silvia, guapa. Yo hoy no voy guapo porque no me he afeitado bien la cabeza. Venga, adiós. Ayer partió con la mirada perdida, con la voz entrecortada, y se abrazó a la guerrera que tal vez tenía olvidada. 016 sería principio de quien ya no calla y el fin de la habla enmudecida. Volvería a ser dejada ni humillada, que ya no cuenta utopías, que ya no padece ni acata, que ya nadie manda en sus días. Puedo ver cómo mece sus alas, como la marioneta se aleja de su daga.